worship as they pass, and each one says, well, now she's mine, but all drink solitary wine. Larguísimo tema de 8 minutos y pico para abrir el programa de hoy. Un tema que estaba incluido en el cuarto disco de Kevin Ayers, Banana Moor. Una canción que que data del año 1973 y que se titulaba Decadence. Un sonido chirriante, agudito y francamente bonito, muy interesante. Una canción que me ha apetecido poneros y compartir con todos vosotros. Kevin Ayers, 1973, Decadence, La Decadencia, una canción que era la estrella de este álbum, Banana Moor, y que además luego hicieron su versión los Charts en un álbum de 1999, A Box of Birds. Buenísima canción, todo hay que decirlo y digámoslo. Sí, señor, aquí en Plástico Elástico suenan estas cosas, plásticoelástico.es. Sigamos con una banda que viene desde Italia y que han reeditado sus canciones. Es una antología del año 1986 a 1990. Se titula Mother Tapes, Anthology 1986-1990. Lo ha publicado Área Pirata Records y el grupo se llamaban Views. Tenían también un toque muy psicodelia australiana. Y aquí las tenéis con la canción Citadel, que por cierto había un sello australiano también estupendo y bastante psicodélico que funcionaba durante los años 80, 90. Views. I'm Los Views se formaron en el año 1983. Era un grupo liderado por un tipo que se llamaba Giovanni Ferro, que era cantante, guitarrista y compositor. Hacían una mezcla entre psicodelia, garaje, beat, muy interesante, una buena banda italiana que ha visto cómo se recuperaba este disco, Mother Tapes Anthology 1986-1990, un doble CD publicado por Area Pirata Records, en donde están las mejores canciones de Views, entre ellas este Citadel que acaba de sonar aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras físicas estupendas como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España, distinta frecuencia y buena programación. También estamos en la buena programación de emisoras municipales de la Comunidad de Madrid, como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real, Radio Villalba, que está en Collado Villalba, o Radio Soto, que está en Soto del Real. Fuera de la Comunidad de Madrid estamos en otras tres buenas emisoras y en sitios estupendos como son San Adrián en Navarra, a través de allí suena Plástico Elástico, a través de Rebote FM, buena emisora también Radio Vacío, que está en Sot de Chera, en Valencia, y finalmente estamos en Caravaca de la Cruz, sitio estupendo, en Murcia, que tiene una emisora magnífica, Radio Caravaca, en todas ellas, en muy buena compañía, con muy buenos programas, con unos compañeros estupendos, suena Plástico Elástico. Es una auténtica gozada y un orgullo sonar en todas esas emisoras. Plástico Elástico. Seguimos con lo nuevo de una banda que se llaman The Soul Jacket. Es una banda viguesa que va a publicar su quinto disco ya, que se va a titular Let Me Stand. Es un disco que saldrá a través de Rock CD Records y que han adelantado esta buena canción, un temazo titulado Declaration of Intentions. Una declaración de intenciones, Soul Jacket. Yeah. Pues ahí estaban los Soul Jacket con esta canción titulada Declaration of Intentions, y que, bueno, pues es un argumento en contra de los que siembran el odio, el miedo, el egoísmo, la manipulación y la injusticia. Y ellos abogan por la música, la humanidad, la igualdad, la hermandad, en fin, lo guay. Es que es una banda viguesa, gallegos. Buena banda, sí señor. Pues esta canción estará incluida en su nuevo disco, Let Me Stand, el quinto álbum de los gallegos de Soul Jacket, una banda que hemos seguido habitualmente aquí en Plástico Elástico, que han sonado habitualmente en el programa y que seguirán sonando con canciones como esta. PlásticoElástico.es. Sigamos con una banda que vienen desde Ohio y que acaban de grabar un single, un EP, a través del sello Market Square Records, un sello distribución en Gijón, España, y que tienen un sonido entre punk y garaje bastante interesante. Ellos se llaman The Serfs y esta es una de las canciones que incluye ese EP, tiene tres temas. Dissections. Ellos son The Serfs. Los Serfs, una banda de punk garajero con uso de sintetizadores que vienen desde Ohio y que acaban de grabar este EP para el sello Market Square Records. Joder, se me había ido de la cabeza. Los Serfs, una banda muy interesante y con un sonido muy áspero, muy áspero. Serfs, Dissection. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas como hipopfm.com, dedicada a la música pop, o asaltomataradiorock.com, dedicada a la música rock. Buenas emisoras digitales, musicales. También estamos en una web, blog, página, en fin, dedicada a la música en general, que se llama El Rock es mi rollo, ahí suena Plástico Elástico. También estamos en Radio El Séptimo Cuervo, una emisora digital dedicada a los coches clásicos. Estamos también en pasiondeportivaradio.com, emisora digital dedicada a los deportes de los que nadie habla. Y finalmente estamos en una emisora digital asturiana, local, estupenda, que se llama Radio Nava, Radio Pra.nava. y ahí en todas ellas está Plástico Elástico, en muy buena compañía, también con programas excelentes, multitud de buenos programas y sobre todo de muy buena gente. Así que un orgullo también sonar en todos esos sitios. Y sigamos con lo nuevo de un músico canadiense que nos encanta, que lleva mucho tiempo entregándonos maravillosas canciones. Él se llama The James Clark Institute y esta es su nueva canción, adelanto de un álbum que sacará a lo largo de este año. El álbum se va a titular The Color of Happy y la canción Next Best Thing, la próxima gran cosa. The James Clark Institute. So I see you've had your eye on the prize, and I have familiarized myself with your plight. Sometimes you need a plan B to survive. Strategically, a plan C, D, F, G. Best thing, let me be your next best thing. Your hips will swirl, your mood will swing, your lips will burst, and your dopamine will offer up an extra gleam if you let me be your next best thing. So I agree, you were the one with the know-how. So how did things turn so sour when you would work the room for hours, but when things stop working out like it's supposed to be, it's plan C, D, F, G. Then if you let me be your next best thing, let me be your next best thing. Your hips will swirl, your mood will swing, your lips will curse, and your dopamine will offer up extra gleam if you let me be your next best thing. I know you don't want to settle for any substitute, but oh, look over my credentials. I studied at the Institute of Next Best Times, and I'm the next in line. And you should have surmised I'm your next best thing. The James Clark Institute, vaya canción tan fantástica nos ha entregado este buen músico canadiense. El álbum The Color of Happy sale el 7 de mayo y promete con este avance ser una auténtica joyita. Siempre nos ha entregado grandes joyas el señor James Clark Institute y siempre han sonado aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con una chica que nos vuelve locos. Ella viene desde Seattle, desde Washington, y ella se llama Irene Peña. hemos oído oyendo los singles que ha sacado últimamente, pero ella había sacado un álbum hace ya bastante tiempo, y su álbum de debut. Y ese disco, pues ahora lo han reeditado los chicos del sello Big Steel Records, un sello estupendo. Y bueno, pues el disco cumple 10 años desde que se publicó, o sea, fue en el 2011. El disco se titulaba Nothing to Do With You, No Hay Nada Que Hacer Contigo, y esta es una de las canciones que incluye o que incluía ese maravilloso disco. You Are My Medicine. Ella es Irene Peña. Bangles, Irene Peña, madre mía. You Are My Medicine, canción preciosa que hizo en su debut. Ahora hace un sonido más potente, quizás menos suavecito, un poquito más áspero, más replacement, pero es maravilloso lo que sigue haciendo, ¿eh? Una chica que deslumbra. Viene desde Washington, de Seattle. Este era su disco de debut, Nothing to Do With You, que lo ha reeditado para celebrar el 10º aniversario Big Steel Records, que le ha publicado precisamente unos cuantos singles últimamente. Así que estamos de enhorabuena. Oímos el pasado excelente y el presente más excelente todavía, de Irene Peña, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Sigamos con una banda que se llama Candy Smokes. Ellos vienen desde Baltimore, desde Maryland. Acaban de sacar este disco, un single. Han sacado dos singles, uno en marzo y otro ahora en abril. Y vamos a escuchar el de marzo, que me gusta más. Se titula la canción Ya, Ya, Ya. Ellos se llaman Candy Smokes, un trío de Baltimore. Canción muy corta, minuto 50, y con eso demuestran la categoría de esta banda, este trío de Baltimore, dos chicos y una chica, que se hacen llamar Candy Smokes. Ya digo que habían publicado otro single en abril de este mismo mes, o que han publicado otro single en abril de este mismo mes, y este que es de marzo y que nos gusta más, nos recuerda mucho a los recillos y cosas de estas. Tenían publicado un single el pasado año, ellos van disfrazados siempre de ratas, llevan una cabeza así como de rata y no se les conoce realmente o ficticiamente. Candy Smokes suenan aquí en Plástico Elástico con este Ya, Ya, Ya. PlásticoElástico.es, tu programa favorito de canciones. Sigamos con una banda que a lo mejor los ficha el sello madrileño Snap. Tiene intención, por lo menos, de hacerlo y sacarles un EP con alguna canción antigua o alguna canción nueva. Vaya usted a saber. Propeller, que sí se llama la banda, que vienen de San Francisco, California, tienen un toquecillo Rembrandt un poquito más duro, un poco más power pop, pero son maravillosos. Esta canción sonó, no esta canción, sino este disco sonó aquí en Plástico Elástico hace ya bastante tiempo, porque esto salió en el 2019 y era el segundo disco que publicaban, un EP, en este caso con tres canciones, y esta que vamos a escuchar es la segunda de ese disco. Going Nowhere and Ready to Go se titulaba la canción del EP Three Steps to Better Listening. We're together with everything we do. We're going nowhere. Ahí estaban los Propeller, una banda procedente de San Francisco, de California, una banda formada por dos músicos, Greg Rendall y Will Anderson, que han sonado a lo largo del tiempo con sus tres discos: Fall of the World, que salió en febrero de 2016, luego en agosto del 2017 publicaron otro disco grande, Don't Ever Let This Let You Down, y finalmente este EP, que lo publicaron en octubre del 2019, que se titulaba Three Steps to Better Listening, y la canción Going Nowhere and Ready to Go, una auténtica preciosidad. Ya digo, el sello Snap está pensando en sacar un EP de este grupo aquí en nuestro país, o por lo menos un single. Estará muy acertado, sin duda alguna, como siempre. PlásticoElástico.es. Sigamos con el inquieto Roque, pedazo de músico valenciano que ha hecho este disco Rebobinando, en el que hemos escuchado un montón de canciones. Bueno, seguimos dándole vueltas a este disco, a este CD publicado por Rock Indiana. Hoy lo he vuelto a hacer. El inquieto. Lo que hago mal y no lo puedo soportar ni un día más, y llevo mucho tiempo ya pensándolo. Un día tiene que acabar y va a ser hoy, y sé que tú no. Buenísimo el disco Rebobinando de El Inquieto Roque, un nuevo trabajo de este músico que descubrimos con Coque Roque, Coque Belda y Roque, y que bueno, él ha seguido adelante igual que Coque por separado, porque Coque está en Valencia, de vez en cuando hacen alguna cosa juntos, pero bueno, y los dos hacen cosas maravillosas. Y El Inquieto Roque ha hecho un discazo preciosísimo, Rebobinando se titula, lo ha sacado Rock Indiana, y hoy la canción que hemos escuchado es este Hoy lo he vuelto a hacer. y lo ha vuelto a hacer muchas veces. Pero bueno, suena aquí en plásticoelástico.es. Sigamos con una banda finlandesa que acaba de sacar un single con el sello Digestive Records, gran sello. Y los Bubblers es una banda histórica y que siempre nos han entregado buenas canciones. Aquí les tienes con esta canción tan McCartney, Queen of Yesterday, The Bubblers. Once she was queen of Saturday nights, the prettiest girl in town. Now she wonders why people pass by and nobody waits for her anymore. Years have gone, she's all alone, she doesn't know what went wrong. Now there's no one left to say her. Now she wonders where did they go so suddenly. Ahí estaban los Bubblers, una banda finlandesa buenísima que presenta este disco Bubblers como adelanto de lo que va a ser un álbum que sacarán próximamente. Pero de momento está este single, como con la vuelta de este cuarteto finlandés y con la canción Queen of Yesterday, una auténtica gozada, que suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con una banda que se llaman The Mountain Goats, que tienen preparadito un nuevo disco. La banda es de un prolífico que tira de espaldas. El álbum saldrá el 25 de junio, se va a titular Dark Is Here, y han adelantado esta canción, Móvil. Ellos son The Mountain Goats. Docks to flee from the wrath of the Lord, but the mark on his forehead was visible to everybody on board. They threw him down to the water, but he did not drown. I'm on a balcony in Mobile, Alabama, waiting for the wind to throw me. Lord told the great fish, be free of your burden. And Jonah emerged from his darkness like a dancer crashing through the curtain. And the plant grew, but it withered. It shriveled up and turned brown. I'm on a balcony in Mobile, Alabama, waiting for the wind to throw me down. Lord, if you want, keep me safe and warm. And send down the storm, send down the storm. Maybe just one voice, but real clear. Where he went, the voice followed, sometimes hardly loud enough to hear. Shall I not spare the wise with the wicked? Hold back my wrath from this town. I am on a balcony in Mobile, Alabama, waiting for the wind to throw me down. I address the foreman of the jury. Why do you hold back your fury? Don't hold back your fury. Gran canción, los Mountain Goats. La canción se titula Móvil, lo saca el disco Merge y sale el 25 de junio. Dark Is Here. Y ahora nos vamos a Escocia, porque de allí viene esta banda llamada De La Mitri, madre mía qué grupazo, que sacará el nuevo disco Fatal Mistakes a través de Cooking Vinyl el próximo día 30 de abril. Aquí tienes la canción Close Your Eyes and Think of England. Son. set on the waves that sully the horizon. So close. Close Your Eyes and Think of England. Buenísima canción de los escoceses de la Mitri. Con otros escoceses nos vamos. Sed buenos, disfrutar de la vida y la música. Aquí están Neil Sturgeon and The Informatics. La canción An Easier Life. Of an easier life.